Desmuteate, Mabel. ¿Tenés el micrófono cerrado? Doctora, doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas. Pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteada. Me había olvidado de mandar la promo del programa. Eso es lo primero que tenés para decir, nene. Lo primero que tengo para decir. ¿La mandé o no la mandé? Y yo estoy viendo Twitch en mi celular, la verdad que no puedo hacer otra cosa. Ah. ¿La mandé o no la mandé? ¿Te das cuenta? Te digo, me olvidé de mandarla. Y en este momento tengo que ir a compartir y mandarla con la gente que corresponde. Mientras tanto yo les cuento que buenos días, buenas tardes, aquí estamos otro viernes, viernes 10 de mayo en La Retaguardia. Esto es Estás Muteade, en verdad ya lo saben porque si entraron acá seguramente lo saben. Saben que están en La Retaguardia, saben que esto es Estás Muteade, saben que yo soy Julián Bouvier, quizás algunos no. Y saben que mi compañero es Pedro Ramírez Otero, que además de mandar la difusión, además de ser el co-conductor de este programa, es el operador técnico radial y virtual de Twitch, así que está haciendo tres trabajos al mismo tiempo al precio. Parece de uno. Mucho, ¿no? Es mucho, la verdad que es mucho. Yo a veces veo algunos streams que son 10 tipos atrás y tipas atrás de cámara, y que uno es el ayudante de no sé qué, el otro es el que hace que la música... Bueno, acá Pedrito se encarga de todo, se ceba unos mates, habla, llama por teléfono a los entrevistados, a las entrevistadas. Una locura lo tuyo, Pedrito. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? El tipo precarizado que todo lo puede. Y bueno, hemos aprendido a los... El multiempleo es así, ¿no? Igual vamos a decir una cosa, vamos a aclarar por las dudas para toda la gente que allí nos escucha regularmente, que yo esté operando este programa no se trata de precarización, sino que se trata de una decisión mía, uh-huh, de operar mi propio programa, uh-huh, de rompebolas que soy nomás, de complicarme la vida, porque le mandamos un saludo al otro operador de La Retaguardia, Ignacio Álvarez González, que en un rato va a venir, que podría venir a operar este programa y que yo esté del otro lado del vidrio, pero la verdad que tiene su magia, ¿no? Esta cosa de vidrio de por medio, yo manejando los controles, allí en Twitch nos está viendo la gente, allí en La Retaguardia y en AM690 nos está escuchando la gente. Le mandamos un saludo también a quienes operan allí en la radio AM690, por donde nos están escuchando también. Y les contamos que tenemos un programa muy interesante por delante. En general no tenemos buenas noticias. Hoy tampoco. No, y estas semanas particularmente son semanas de malas noticias también. Este pasado 6 de mayo sucedió el asesinato de dos chicas lesbianas por crimen de odio, ¿no? Por ser lesbianas. Hay otras dos que encima están también con un estado de salud delicado y quemaduras en todo el cuerpo. Bueno, ahora en este momento está habiendo una concentración en el Congreso, que arrancaba ahora a las 5 de la tarde, que bueno, por razones de que aquí estamos no podemos estar allí, vamos a intentar comunicarnos o ver que nos mande algo, algún compañero o alguna compañera que esté allí, para, bueno, nada, para sumar también nuestra nuestra acompañamiento a esa situación horrible que sucedió, que venimos, bueno, en tiempos de malas. Sí, completamente, la verdad que sí. Y vamos a estar retomando un tema que aquí en La Retaguardia desde el principio venimos abordando, que tiene que ver con el taller clandestino Luis Viale, allí en el barrio porteño de Caballito, un taller que funcionaba en un domicilio. El lugar se incendió, esto fue en el año 2006, y quienes sobrevivieron y las familias de quienes allí fallecieron están desde ese momento dando una pelea muy grande para poder expropiar el lugar. Bueno, constantemente hay nuevas noticias año tras año. Ahora están exigiendo la expropiación, lo siguen haciendo porque quisieron, uno de los dueños quiso mandar a limpiar el lugar, con lo que eso significa, ¿no? A nivel pruebas y también para poder conservar ese espacio que quieren que sea un sitio de memoria. De alguna manera y en otra escala quizás, pero algo similar a lo de Cromañón, ¿no? De que también se lucha por la expropiación del espacio y por la patrimonialización para que ese espacio pueda ser un espacio de memoria, un lugar donde lo activen las familias y los sobrevivientes. Y bueno, lejos está en este momento de que suceda. Más bien, bueno, estamos en esa etapa que también sufrió la gente de Cromañón de que quieran limpiar el lugar para, bueno, quitar las pruebas, ¿no? Sí, efectivamente, dos luchas además que son bastante cercanas y que siempre se acompañan, así que, bueno, también por cercanía de fechas, ¿no? Por un lado, Cromañón en diciembre, en la fecha de aniversario de esa masacre es en diciembre y la de Luis Viale es en marzo, uh-huh. Así que, bueno, allí se acompañan no solamente por lo que significó la masacre y por lo que significó también el incendio en el taller clandestino Luis Viale, sino por cercanía de fecha y por cercanía de lucha, ¿no? Tanto que hemos escuchado. Y después, por otro lado, en ratito nada más, estaremos hablando de una nueva contaminación por agrotóxicos, en este caso en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, donde explotó una de las plantas de la empresa Atanor y dejó toda la zona contaminada. Bueno, Greenpeace estuvo haciendo un relevamiento allí y mostró cuáles son los daños y qué es lo que sucedió. Te propongo, Juli, que nos metamos rápidamente porque la tenemos allí a Lourdes Hidalgo golpeándonos la puerta virtual para entrar al aire de La Retaguardia, así que podemos darle inicio a este programa y ya en un minutito estamos con ella. Me parece bueno. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. La ciudad de Buenos Aires tiene muchos barrios, y cada uno de ellos es una oportunidad para que vivas en la ciudad que querés. Por eso, se reforzó la policía en las calles y se creó la unidad de despliegue de intervenciones rápidas, con más tecnología y equipamiento para trabajar con los centros de monitoreo. Y se sumaron luces de mayor potencia en parques y plazas. Asumimos la responsabilidad de hacer una ciudad más segura y ordenada. Porque no importa en qué barrio vivas, importa que puedas vivir mejor. Conoce más sobre los operativos de seguridad en buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. No importa en qué barrio vivas, queremos seguridad. Depende para quién, ¿no? Por supuesto, eso está clarísimo en este lamentable spot del gobierno porteño. Le vamos a dar, Juli, la bienvenida, efectivamente, ahora sí, a Lourdes Hidalgo, que la tenemos del otro lado del estudio virtual, como decíamos. Bienvenida, Lourdes, al aire de La Retaguardia. ¿Cómo estás? No te escuchamos, Lourdes. puede ser que... A ver si podemos retomar la comunicación, pero mientras tanto contamos que también tenemos en línea a Paula Alvarado. Ella es abogada y acompaña la causa del taller clandestino de Luis Viale, aquel incendio que hubo en ese lugar en el año 2006, 30 de marzo de 2006, un taller clandestino donde trabajaban de manera explotada, ¿no? Varias personas. Eran 65 las personas que vivían ahí y varias fallecieron. Esa pelea se viene sosteniendo hace muchos, muchos años, como decíamos, desde 2006, y hoy están pidiendo todavía la expropiación del lugar. Bienvenida, Paula, al aire de La Retaguardia. Aquí Pedro Ramírez Otero y Julián Bouvier. Te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Se escucha perfectamente. Ah, bárbaro. Bien, sí, sí, es un recorrido en búsqueda de justicia, de derecho a la verdad y en búsqueda de una reparación bastante largo que tiene esta masacre, ¿no? Y acá comentarles que hay varias causas en torno a este hecho, ¿no? Entonces, bueno, la situación que nos trajo el sábado fue bastante... fue extraña porque estando en curso... distintos expedientes en cursando, ¿no? Que están actuales, no es que están cerrados, archivados, etcétera. Se lleva adelante acciones del gobierno de la ciudad que ni siquiera avisaron en los expedientes judiciales ni a quienes estaban informados en la causa, ¿no? Entonces eso fue como medio algo que no teníamos previsto, pero bueno, sabemos cómo también se maneja el poder judicial de la provincia, de la ciudad en este caso, la ciudad de Buenos Aires, el poder ejecutivo, ¿no?, de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, ahí con todo lo que tuvimos que correr el sábado hasta el día martes, nosotros interpusimos una medida cautelar por eso, justamente para que no se toque, pero porque hay dos cosas. Por un lado, acciones del poder legislativo, estos son los distintos proyectos de ley a nivel Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional, ¿no? Un proyecto de ley que tiene que ver, por un lado, la expropiación y, por otro lado, la patrimonialización. O sea, es que lleve adelante una carátula específica a este espacio, ¿no? El gobierno de la ciudad en su código de urbanístico divide distintos patrimonios, los clasifica. Bueno, y nosotros pedimos justamente una clasificación específica para este sitio. La clasificación sería como sitio, un lugar de la memoria, ¿no? Y por otro lado, la expropiación, que bueno, depende de la legislatura porteña de Nación. Que está hace tiempo esto, ya cae el proyecto, cada dos años se vuelve a presentar. Y bueno, y eso por un lado poder legislativo, por el otro lado poder judicial, dos causas que están súper abiertas, que es una contra el gobierno de la ciudad y otra contra los dueños, y una causa penal que, si bien terminó con un sobreseimiento de los dueños y una condena por servidumbre, ¿no?, a quienes eran los capataces, todavía no es que está archivada y cerrada, sino que está todavía en investigación, porque justamente están las otras dos causas abiertas. Pero bueno. Paula, vamos a intentar a ver si podemos escuchar ahora a Lourdes, que la tenemos del otro lado. No la podemos escuchar. A ver, de vuelta. No, la tenemos en línea, pero a ver, Lourdes, quizás podés sacarte los auriculares. Puede ser que no esté funcionando el auricular. Quizás intentaremos allí comunicarnos. Hola. Ahora sí, ahora sí. Bienvenida, entonces, Lourdes Hidalgo, una de las sobrevivientes del taller clandestino de Luis Viale, de aquel incendio. Veníamos, bueno, repasando lo que comentaba recién Paula de lo que sucedió el sábado cuando quisieron mandar a limpiar uno de los dueños el lugar, a higienizar el espacio que está judicializado efectivamente. ¿Qué es lo que están haciendo hoy ustedes, bueno, junto con la abogada y con sobrevivientes y familiares para poder seguir intentando que se reconozca la patrimonialización y que se reconozca este lugar como sitio de memoria y sea expropiado, teniendo en cuenta también todo lo que significa este contexto cada vez más complejo, ¿no? Son muchos años de esta pelea, ¿no, Lourdes? Sí, bueno, en primer lugar, muy buenas tardes, Julián, buenas tardes a tu compañero y a todos los que están escuchando. Sí, son 18 años que se cumplió. Este caso son 18 años de impunidad. No hubo justicia ni para las víctimas ni para los sobrevivientes. Y este sábado 4 de mayo realmente me dio mucha, sentí mucha indignación, dolor y mucha rabia al ver lo que sacaron del lugar, porque cuando yo llegué estaban dos contenedores y una de ellas ya estaba llena, y ahí me puse en la puerta y no dejé que pasen adentro, porque lo que entraron fue a borrar las evidencias, porque lo primero entraron donde fue la oficina de los capataces y de los dueños. Lo primero que vaciaron ahí, porque ahí estaban las documentaciones, los registros de las prendas que nosotros cosíamos, todo. Pero lo primero entraron ahí, y como también todo lo que dejaron los sobrevivientes, las víctimas, estuvo en el tacho de basura. Sí, una parte ya avanzaron, queriendo borrar las evidencias. Incluso encontramos documentos en el contenedor, como también las marcas que nosotros cosíamos, y lo del cochecito de bebé. Incluso ahí estaban las mantitas, incluso los pantalones que nosotros cosíamos. Realmente para mí fue muy doloroso ver todo eso, y como también sentí mucha rabia, porque de lo que mandaron a la gente a vaciar y a borrar las evidencias, como dijeron esas personas que les envió Daniel Alberto Fischberg, que fue uno de los patrones del taller. Lourdes, acá te saluda Julián, gracias por sumarte un rato a charlar con nosotros en este contexto también, que sabemos que bueno, deben estar sensibilizadas por esto que sucedió el otro día. Estuvimos viendo el video en el que justamente vos contabas que estabas ahí intentando frenar que ingresen, ¿no? Quería preguntarte, yo creo que la audiencia de La Retaguardia conoce un poco la causa de Luis Viale, y me gustaría pensar el modo en el que laburaban ahí. Era un modo similar a la esclavitud, de alguna manera, ¿o no? ¿O cómo podrías vos caracterizar la forma en la que se trabajaba en ese lugar? Sí, fue así, porque nosotros trabajamos 18 horas diarias, como también el lugar no tenía ventilación, era un lugar cerrado, y ahí estuvimos 65 personas, entre ellos 25 niños. Nuestra rutina diaria fue de la cama a la máquina, de la máquina a la cama. Solamente teníamos un reloj, un almanaque que nos guiaban, porque el lugar era cerrado, no veíamos ni el sol del día. Como también mi persona, yo quise irme del lugar, no me gustó cuando trabajé un mes y más días. Cuando pedía que me pagaran, me dijeron a que ahí pagan cada 3 meses. Y como también teníamos un solo baño para las 65 personas, ahí estuvimos 40 trabajadores y 25 niños. Sí, al lugar, cuántas veces entró la policía, incluso a pedirse los pantalones de tela jean que nosotros cosimos para varones, cínicamente pedían al talle que ellos usaban, y como también entraron los funcionarios del gobierno de la ciudad a hacer la inspección, y como los dueños Jaime Abraham Heller y Daniel Alberto Fischberg, más con la complicidad de los capataces Sillerico y Corea, todos ellos sabían lo que estaba pasando allí y no hicieron nada. Estas muertes eran evitables. Lo que quería agregar, sí, es que justamente el lugar no tenía la habilitación no solamente del lugar de costura, sino que para habitacional, porque uno tiene que sacar un tipo de habilitación especial que pedía el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y ese espacio no contaba con esas habilitaciones para que sea con cama adentro, para que tenga, debe proporcionar comedor, baños por determinada cantidad de personas, o sea, estaba en una situación de irregularidad, incluso los matafuegos no andaban, y ya se habían hecho inspecciones previas sobre esto, ¿no? Y eso está en el expediente de que tramita por en el contencioso administrativo del gobierno de la ciudad, que el gobierno no acreditó esas condiciones mínimas que debería tener un taller, ¿no? Y eso fue una falta del gobierno de la ciudad, más allá de los dueños y que la culpabilización de todo el proceso penal fue contra los dueños y los capataces, el gobierno de la ciudad en sí fue responsable de esta situación, ¿no? Porque no cumplía con las habilitaciones correspondientes. Paula, en este caso, teniendo en cuenta que el lugar está judicializado y que están en el proceso de intentar que se expropie efectivamente para que sea un sitio de memoria, ¿cómo puede ser que hayan podido entrar a sacar cosas, a limpiar el lugar? Digo, ¿cómo sucedió esto? ¿De qué manera se puede actuar en la justicia pensando en esto que ha sucedido el sábado? Bueno, justamente lo que nosotros nos sorprendió es que no hubo ningún tipo de comunicación en los expedientes oficiales que están tramitando. El gobierno de la ciudad tendría que haber informado a los dos o tres expedientes que están actuando sobre esta situación. Y una cosa que quiero remarcar, a nosotros nos informaron, hay una carta documento que el gobierno de la ciudad intima al dueño, y otra cosa importante, el dueño es el dueño del 50% nada más, el otro 50% está en una sucesión, que también estamos presentados en esa sucesión. En esa sucesión no hubo ningún tipo de informe. Y esta carta de documento que le manda el gobierno de la ciudad a Daniel Fischler es una intimación de limpieza. No menciona un procedimiento administrativo, no menciona que se encuentra judicializado o no. Y otra cosa que bien manifestó Lourdes, la limpieza es una limpieza. No es tirar evidencia, tirar prueba documental al volquete, ¿no? Acá hubo un exceso que, a veces uno no quiere pensar que es intencionado, pero si hay una orden de limpieza y vos tirás documentación, ahí vemos una clara intención, ¿no? Y también el gobierno de la ciudad, otra vez, en su falta de omisión o en su accionar en forma imprudente, ¿no? Eso queriendo ser buena, ¿no? Poniéndome en un lugar de buena, no cumplió con que todavía hay evidencia que se está trabajando en dos o tres expedientes tramitando y activos. Les pregunto, ¿quiénes son las personas que están imputadas en esta causa? Ahí cuando Lourdes hablaba mencionaba en primer lugar dos dueños y dos capataces, y en segundo lugar preguntar también qué carátulas le caben a cada uno y cuáles son las expectativas que ustedes tendrían en cuanto a esas imputaciones, digamos. ¿Paula? Ah, no sé si Lourdes quería contestar. No, una aclaración. Nosotros ahora lo que interpusimos esta semana fue una medida cautelar autónoma. Una prohibición de innovar que significa que no pueden tocar el lugar, el inmueble, hasta que no se resuelvan las causas judiciales. Las causas judiciales que están tramitando en la actualidad son por daños y perjuicios. Una en el contencioso administrativo contra el gobierno de la ciudad. La otra es contra Daniel Fischler y, aclaro otra vez, hay una sucesión de Heiler que está también tramitando y en el cual nos presentamos también. Porque en esa sucesión, hace un año, no recuerdo, Lourdes, los vecinos empezaron a comentarnos que iban inmobiliarias. ¿Y cómo iban inmobiliarias a ver el inmueble si todavía está tramitando? Hay una incluso... Si bien en su momento y el año pasado tuvo sentencia definitiva, los capataces, por servidumbre, los capataces tuvieron, por Federico y Correa, tuvieron por servidumbre nada más una sentencia. Todavía hay un auto que establece que eso no se debe tocar. Entonces, frente a esto, nosotros empezamos a investigar qué es lo que está pasando, que los vecinos comentaban que había gente que lo iba a ver al inmueble, ¿no? Y ahí es que nos enteramos que el 50% de este lugar se encuentra en una sucesión. Perdón, ¿cuáles fueron las sentencias? No, la condena fue, creo que tuvo en una primera instancia unos 10 años y después se redujo en cámara, bastante de adrede, solamente de los capataces. Hubo un sobreseimiento de los dos dueños. Lourdes, del lugar. Perdón, me vuelvo un segundo con Lourdes, sí. Paula, porque nos estamos quedando sin tiempo y quería que nos cuentes, Lourdes, están intentando expropiar el lugar, que sea un sitio de memoria, ¿qué es efectivamente lo que quieren que pase ahí, qué quieren la comunidad de sobrevivientes y familiares del taller clandestino de Luis Viale, qué es lo que quieren que haya y que pase en ese lugar? Nosotros que el lugar sea un sitio de memoria contra la trata de personas con fines de explotación laboral. No queremos que estas muertes queden al olvido, como también queremos que conozcan todo este caso. Este caso ha sido aislado, como también acá hubo mucha discriminación por ser trabajadores migrantes aymaras quechuas. Como hoy en día es la persecución hacia nosotras, que nos señalan los extranjeros, pero mientras que allí murieron, siempre nos dicen los negros, pero allí murieron negros cosiendo la ropa para el Estado argentino. Por eso nosotros que estas muertes no queremos que quede al olvido, porque acá murieron trabajadoras y sus hijos cosiendo la ropa para el Estado argentino. Y no queremos que estas muertes queden al olvido, por eso pedimos que el lugar sea un sitio de memoria. Lourdes, gracias por el paso por la retaguardia. Paula, también te agradecemos mucho. Les mandamos un saludo. Y bueno, por supuesto, aquí los micrófonos de este programa y de la radio en general están siempre abiertos para ustedes. Bueno, muchas gracias por visibilizar la causa. Y reforzar un poco eso que menciona Lourdes, el contexto estuvo plagado de racismo y en la actualidad también, como justificando el accionar del gobierno de la ciudad hacia las personas que por ahí están en condiciones de inferioridad. ¿Y por qué no se fueron del lugar? ¿Y por qué trabajaban? Siempre cuestionando a quienes realmente son las víctimas, ¿no? Claro. Entonces, nosotros siempre ponemos en pie eso, y Lourdes marca constantemente, el racismo que también hubo en el juicio penal fue inmenso, ¿no? Y como menciona Lourdes, el lugar es un sitio de la memoria, pero no solamente para las víctimas, sino para la sociedad toda, ¿no? Que entienda que estas situaciones no se pueden más a esta altura de los años que nos encontramos. Así que bueno, eso. Por supuesto, gracias por esta charla y la seguimos pronto, seguramente. Un abrazo para ambas. Abrazo. Tenés el micrófono cerrado, Lourdes. A ver. No te estamos escuchando, si nos estás hablando. Sí. Bueno, les agradezco y como también pedimos que nos sigan acompañando y como también sigan viralizando este caso y seguimos en alerta y estaremos subiendo todo por las redes sociales para informarles. Gracias. Bueno, les agradezco. Un abrazo grande, Lourdes Hidalgo. Es con quien hablábamos, ella es sobreviviente de la masacre del taller clandestino de Luis Viale, que sucedió en el año 2006, ¿no? Arroba taller clandestino Luis Viale, las redes que ahí decía Lourdes para seguirlos y para conocer... Bueno, esto, cómo se va actualizando la situación, es tremendo el caso de Luis Viale, porque hay niños muertos, trabajaban en una situación que no dista para nada de la esclavitud, que se supone que está abolida hace 200 años, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, 4 niños, niñas, una adolescente y una mujer embarazada fallecieron allí, había 65 personas que estaban en esas condiciones en el taller clandestino en la calle Luis Viale, al 1269, en el barrio de Caballito, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, que además, digo, uno dice un taller clandestino en plena ciudad de Buenos Aires, no es el único, no es un caso aislado. Lo que intentan muchas veces desde el Estado, desde los medios, por supuesto, es ocultar esto como si hubiera sido un caso aislado, como si lo que pasó en Luis Viale fue algo que no sucede muchas veces. Y la realidad es que hay muchísimos talleres donde hay gente en condiciones de trata de personas con fines laborales. Y bueno, por supuesto, acompañamos esta pelea de quienes sobrevivieron y de los familiares y las familiares de quienes murieron allí en ese lugar. Que parece, como decían, que la judicialización y todo el proceso que vienen dando hace 18 años no fuera suficiente para quienes manejaban ese lugar y se quieren deshacer de las pruebas con facilidad. Es realmente tremendo, ¿no? Te voy a pedir, Juli, que nos cuentes qué es lo que vamos a escuchar ahora, porque vos elegiste un tema. Sí, elegí un tema del año 73, te diría que es, quizás es del 72, pero es de por ahí. Es un tema de Gabriela Parodi, quien estuvo aquí en nuestro programa Estás Muteade el año pasado. El tema se llama Haz tu mente al invierno del sur. Y es una belleza. Alguien me ha dicho que has decidido. Alguien me ha dicho que tienes en mente marcharte al norte con tus hijos y guitarras. Que allá piensas serás más feliz. Y nadie nunca va a ningún lugar. Nadie jamás encuentra ese lugar. Haz tu mente al invierno del sur y quédate, que hay mucho aquí aún por hacer y rehacer. La ciudad se está yendo hacia arriba. La ciudad está creciendo hacia arriba. No te quedes mirando cómo crece, o ya no verás más la luz. Y nadie nunca va a ningún lugar. Nadie jamás encuentra ese lugar. Haz tu mente al invierno del sur y quédate, que hay mucho aquí aún por hacer y rehacer. Pregunta de tus hijos que van a crecer. Y nadie nunca va a ningún lugar. Nadie jamás encuentra ese lugar. Haz tu mente al invierno del sur y quédate, que hay mucho aquí aún por hacer. La ciudad de Buenos Aires tiene muchos barrios, y cada uno de ellos es una oportunidad para que vivas en la ciudad que querés. Por eso, se reforzó la policía en las calles y se creó la unidad de despliegue de intervenciones rápidas, con más tecnología y equipamiento para trabajar con los centros de monitoreo. Y se sumaron luces de mayor potencia en parques y plazas. Asumimos la responsabilidad de hacer una ciudad más segura y ordenada. Porque no importa en qué barrio vivas, importa que puedas vivir mejor. Conoce más sobre los operativos de seguridad en buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Ya en el primer bloque, después de escuchar la propaganda, dijimos unas respectivas palabras horribles para el gobierno de la ciudad. Pero ahora quiero decir que Jorge Macri dijo en el spot, no importa en qué barrio vivas, y a nosotros sí nos importa el barrio en que vivimos. Y si alguien está viendo en Twitch la imagen que les aparece en el corte, incluso ahora, ¿no? ¿Todavía? ¿O no? No, pero ahí te pongo, bueno, mira, ahí te muestro. Entonces me está dando mal el Twitch. Esa imagen es de nuestro querido barrio de Mataderos, del año, no sé, pero hace muchos años. Parecen bastantes, ¿no? Parecen bastantes. Yo te diría que puede ser que sea de principios de 1900. Bueno, eso. Nosotros sí sabemos cuál es nuestro barrio, nos importa y lo queremos. Por supuesto que sí. Y nos vamos a meter, Juli, en la siguiente entrevista de este programa, porque, como decíamos, nos preocupa realmente muchísimo siempre la situación de los agrotóxicos, la situación del agronegocio en general, y aquí quienes escuchan habitualmente La Retaguardia sabrán que venimos intentando comunicar, ¿no?, toda esta situación y todos estos riesgos que hay alrededor de los agrotóxicos, mal llamados agroquímicos, productos fitosanitarios, tantos nombres bonitos que intentan ponerle para esconder lo que realmente son. Y venimos con una nueva noticia que tiene unos meses, al menos lo que fue la explosión de una de las plantas de la empresa Atanor. Es una empresa que es una de las principales, la principal, si no me equivoco, la principal productora argentina de tres agrotóxicos que están prohibidos en varios países: el glifosato, la atracina y el 2,4-D. Y explotó una planta en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, y desde Greenpeace han hecho una investigación que arrojó resultados, por supuesto, lamentablemente esperables y tremendos. Así que le vamos a dar la bienvenida a Leonel Mingo, él es vocero de Greenpeace, especializado en este tema. Bienvenido al aire de La Retaguardia, aquí Pedro y Julián te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pedro y Julián? Muy buenas tardes para ustedes, un placer poder hablar. Bueno, lamentablemente, para hablar de un tema que realmente nos preocupa, porque hemos escuchado y leído testimonios de vecinos y vecinas de la zona que contaron, ¿no?, con preocupación lo que había pasado con esta explosión de la empresa Atanor. ¿Qué tipo de investigación hicieron ustedes? ¿Con qué se encontraron? Teniendo en cuenta, por supuesto, que estamos hablando de una noticia de hace un par de meses ya, pero que efectivamente lo que decimos es tiene consecuencias que se mantienen en el ambiente, ¿no? No, mira, primero una pequeña aclaración. No hace meses, esto pasó el 20 de marzo. Sí. O sea, estamos unos 40 días. Claro. Es, dentro de todo, bastante reciente. Sí, sí. De hecho, sobre la empresa Atanor, ahí en San Nicolás, esto ocurrió en San Nicolás, todavía sigue una orden de clausura. Que dudamos que se esté cumpliendo como corresponde. Empezando de atrás para adelante. Sí. Atanor, en San Nicolás, como vos bien decías, es una de las principales empresas y fábricas, en realidad, productoras de agroquímicos, principalmente de la atracina. ¿Qué pasó? El 20 de marzo, una explosión dentro de la planta, y bañaron, literalmente, con este químico, con este veneno, porque es un herbicida, o sea, es un veneno, a gran parte de la población que vivía alrededor. Nosotros, y para recapitular un poquito, para que se tome un poco de dimensión de lo que estoy hablando. Sí. Ustedes se acordarán que fue casualmente el 21 de marzo que se produjo esas lluvias torrenciales que gran parte de la provincia de Buenos Aires estuvimos bajo agua. Sí. Yo vivo en La Plata, fue una locura la cantidad de agua que entró, y lo mismo pasó en San Nicolás. ¿Y por qué lo marco? Porque nosotros desde Greenpeace fuimos a San Nicolás 2 días después de la explosión. Y en el interín, ¿no? O sea, la línea cronológica. Explosión el 20 de marzo. Lluvia torrencial el 21. Limpieza bastante superflua de la empresa. Caemos nosotros el 22. Y así y todo, se encontraron rastros de atracina que no hacía falta hacer un análisis químico. Se veía a simple vista. Era un salpicado en las casas, en las veredas, en los techos de la gente. De esto tenemos, obviamente, imágenes que sí lo acreditan. Si no las tienen, si no las vieron, ingresan a cualquiera de nuestras redes de Greenpeace que lo van a ver. Como literalmente, 2 días después de la explosión, después de que se produjo una lluvia de las más fuertes de los últimos años, o sea, que ayudó a limpiar la zona. Después que la empresa supuestamente también hizo una limpieza, así todo, se encontró otra escena que se detectaba a simple vista. Nosotros de Greenpeace, por supuesto, realizamos testeo, ¿no? Llevamos nuestro equipo técnico para tomar muestras en el lugar. Y obviamente las muestras terminaron demostrando lo que se notaba a simple vista. Había rastros de atracina todavía alrededor de la planta, a más de 350 metros de distancia de la explosión. ¿Qué riesgos tiene la atracina para la gente, para los suelos? Me imagino que debe afectar a varios animales, plantas, personas. Digo, en ese sentido, ¿qué riesgos tiene que haya además salpicaduras tan evidentes como vos decís? Bueno, la atracina es un herbicida, es un veneno que tiene la particularidad que se concentra y se potencia en el agua. Y acá una salvedad: la planta de Atanor en San Nicolás está literalmente a la vera del río Paraná, fuente de agua potable de gran parte de San Nicolás. Entonces, este químico, este herbicida, que se concentra y se potencia en el agua, justamente contamina las napas de agua, contamina los suelos y contamina lo que hay alrededor. Ahora, ¿qué genera en la salud y por qué justamente está prohibido? No solamente en la Unión Europea, desde el año 2004, o sea, estamos hablando de hace 20 años que está prohibido en la Unión Europea, sino incluso está prohibido en Uruguay. O sea, incluso acá en Latinoamérica está prohibido. Bueno, este químico lo que hace es altera el sistema endocrinólogo de nuestro cuerpo. O sea, puede generar hipotiroidismo, altera fuertemente el ciclo menstrual de las mujeres. Es un herbicida, es un veneno y es altamente contaminante, pero principalmente es muy complejo de poder sanear una vez que está en un curso de agua. Por eso es que está prohibido en tantos lugares. Y a mí eso, desde Greenpeace, y creo que ustedes van a coincidir, nos molesta muchísimo este doble estándar donde las empresas estas miren con una vara la vida de un europeo y la vida de un latino o argentino como nosotros. Claro. Yo no me considero que la vida de nuestra población valga menos que la de un europeo. Uh-huh. Por lo tanto, si esto está prohibido en Europa, y con razón está prohibido en Europa, corresponde que esté prohibido en Europa, yo también considero que nosotros acá en Argentina tenemos el mismo valor y por lo tanto es inadmisible que todavía hoy, en el año 2024, se siga permitiendo la utilización de este herbicida que, vuelvo a repetir, no solamente que causa efectos directos en la salud cuando se respira, cuando te cae en el techo de tu casa, como literalmente le pasó a la pobre gente ahí de San Nicolás, sino que encima se concentra esa potencia en el agua, esto está al lado del río Paraná, contaminando la napa de agua de donde proviene el agua que se consume. Sí, es tremendo. Nosotros acá en La Retaguardia hace muchos años venimos trabajando y hablando sobre la cuestión de los agrotóxicos, pero también sabemos que es transversal a los diferentes gobiernos. Digo, es una política de Estado argentina, desde por lo menos desde los años 90 hasta acá, sin frenar en ningún momento. y eso hace que resulte difícil ver una salida política, ¿no? No sé cómo analizan ustedes eso. Pareciera que ningún gobierno está atento a decir, che, habría que parar de tirar veneno en nuestras tierras, ¿no? Como que se prioriza supuestamente que haya mayores frutos en las cosechas, ¿no? Bueno, hay dos cosas muy importantes que acabas de marcar. Primero, con la que empezaste tu relato. Sí, efectivamente, no hay un solo gobierno que haya hecho algo para frenar esto. No hay. Esto es transversal a todos los gobiernos y literalmente ahora tuvimos una sucesión de tres gobiernos diferentes, ahora, o sea, no hace falta ir a 100 años para atrás, y nadie, absolutamente nadie hizo nada para frenar esto, sino lo contrario. Cuando se puede, se le da una mano a la producción y a la utilización de estos químicos. Por ejemplo, el glifosato, otro de los agroquímicos más, literalmente es potencialmente cancerígeno, que también tiene cada vez más restricciones en el mundo, Argentina es el que más lo usa en el planeta entero. Y eso está pasando acá. Pero también hay que entender de dónde proviene esto. O sea, los capitales que mueven este sistema, este modelo de agroquímicos, son claramente extremadamente poderosos. Pero venden un relato cual no es verdadero y que nosotros no tenemos que comprar. Que es que la utilización de estos químicos produce mayor riqueza. Y eso no es así. Ya está demostrado que los cultivos agroecológicos, o sea, un cultivo sin estos venenos, rinde por hectárea más económicamente que una hectárea con estos químicos. Y de hecho, el producto a la venta, o sea, para nosotros consumidores, es más barato. Entonces, vos tenés un modelo que utiliza estos venenos, que envenenan a la gente, envenenan al ambiente, envenenan a la fauna, destruye los nutrientes del suelo, o sea, quedan desiertos después de esto, para generar un producto más caro, que a su vez tiene restos muchas veces de este veneno que consumimos nosotros. Por el otro lado, tenemos un modelo más sano, más nutritivo, más económico, o sea, más barato para el consumidor, que encima emplea mucha más gente para producirlo. El modelo de los químicos necesita dos tipos, muchos tractores, envenenando toda la superficie. El modelo agroecológico requiere de mucha gente trabajando, generando un producto más sano, más nutritivo, más barato y que para el capitalista le genera mayor ganancia. Entonces, ¿por qué no se va ese modelo de una vez por todas? Es la gran pregunta que le tenemos que exigir que nos respondan los mandatarios. La respuesta, por supuesto, la sabemos todos, ¿no? Es el tremendo poder de lobby que tienen estas empresas y todos los gobiernos políticos. Esto es transversal a cualquier color político que nos gobernó, nos gobierna y tristemente que nos gobernará, que son cómplices, ¿no? Porque son literalmente cómplices y muchas veces aún más responsables que estas empresas que nos están envenenando día a día. Y es ahí el reclamo que desde Greenpeace estamos haciendo. O sea, en primer lugar, ordenándonos, hubo una explosión en San Nicolás hace 40 días. Todavía no se sabe bien qué ocurrió. Hay gente que tiene, no sé hoy, pero por lo menos cuando fuimos nosotros, la casa bañada de trasilo. Le estamos exigiendo justamente a Tanor que devele lo que verdaderamente ocurrió y que se puedan tomar dimensión de la gravedad a la cual están expuestos los ciudadanos que están viviendo ahí en San Nicolás. ¿No? Después viene obviamente todo reclamo contra el modelo de agroquímicos que, bueno, que vos también relatabas. Pero es imprescindible que la población de San Nicolás pueda tomar dimensión de lo que de manera total y absoluta no responsable de ellos, o sea, sin responsabilidad de ellos, fueron sometidos a estos venenos, ¿no? O sea, fue completamente contra su voluntad, los bañaron de atracina durante días y es imprescindible que se sepa qué ocurrió, por qué ocurrió y cuáles son las consecuencias que están sufriendo los vecinos. Estamos hablando con Leonel Mingo, él es vocero de Greenpeace, uno de los que participó de las investigaciones allí en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, donde explotó esta planta de la empresa Tanor. Hay un montón de pruebas de lo que el modelo extractivista hizo en nuestro territorio, no solamente a nivel agroindustrial, sino, bueno, sabemos que en San Juan, pensando, ¿no?, en esta cuestión de las cuencas de los ríos, ¿no? Sabemos que el río Hacha, el que tenía agua potable, no se puede consumir porque está cianurada por los derrames de cianuro que hubo. Digo, hay consecuencias gravísimas para las poblaciones y para los territorios. Y en este caso, vos decías, bueno, los vecinos y vecinas de San Nicolás tienen sus casas bañadas en atracina. ¿Qué se hay posibilidad de hacer una limpieza de esto? Digo, ¿qué consecuencias podría llegar a tener? Si bien sé que ustedes están exigiendo que explique la empresa qué pasó y qué consecuencias puede tener, pero digo, a nivel investigación de lo que pueden haber hecho ustedes, ¿cuáles son los riesgos reales de esto que ha pasado y se pueden revertir o también sucede esto que pasa con otros agrotóxicos, que es que quedan durante años en los suelos, por ejemplo? Bueno, mira, eso es muy importante lo que estás diciendo, porque, a ver, hay que decir las cosas como son. La gente que fue bañada por atracina, que estuvo respirando, bebiendo, toda esta atracina de explosión, ya están expuestos al veneno. Ya están. Entonces, vos me preguntás, ¿se puede limpiar? Sí, por supuesto que se puede. Ahora, toda la ingesta de este veneno que hicieron los vecinos, no se puede volver el tiempo atrás. Entonces, por eso estamos diciendo que lo más importante hoy en día es que verdaderamente se sepa en qué concentración, qué cantidad, ¿no? Porque otra vez, pensemos, que está la planta. Nosotros tomamos dos muestras aleatorias, una a 150 metros de la planta y otra a 350 metros de la planta. Hubiésemos podido tomar a cualquier casa, cualquier vereda de la redonda. Estamos hablando de cientos de casas, ¿no? O sea, nosotros Greenpeace es imposible que testeemos casa por casa, persona por persona. No hay forma alguna que una ONG lo haga. Entonces, eso es justamente lo importante, ¿no? O sea, sí limpiame la casa, sí limpia la vereda, pero principalmente decime qué me pasó. O sea, me bañaste a mí, a mujeres embarazadas, a niños, a niñas, a ancianos, a personas con discapacidades, a personas saludables. Bueno, ¿qué me está pasando a mí cuando me bañas con esta atracina totalmente contra mi voluntad de la manera que ocurrió? Eso es una respuesta que no tenemos y que estamos exigiendo. Y si la exigimos nosotros de Greenpeace, y me imagino que ustedes también se van a sumar a esta exigencia, pongámonos un segundo en el pie de las personas que fueron sometidas a esto. ¿Cómo lo están reclamando? No, imagínense eso. De un día para otro se han vuelto toda su casa bañada de este veneno. Sí. La desesperación, la angustia de la gente que vive ahí, que no le queda otra alternativa que seguir viviendo ahí. No pueden comprar otra casa hasta tanto le limpien la suya. ¿No? O sea, no tiene escapatoria. Y todavía siguen ahí. Entonces, esto es verdaderamente trágico lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo. Porque todavía seguimos sin respuesta. O sea, la explosión, en cierto sentido, pasó hace poco, o sea, pasó hace 40 días, pero miremos al otro lado. Hace 40 días que los vecinos no saben qué les pasó. Sí. Ni qué les está pasando ahora en el cuerpo. O sea, se sabe que este veneno es perjudicial para la salud. No hay discusión de eso. Por eso está prohibido en tantos lugares. ¿No? Ahora, ¿qué le pasó a Laura? ¿Qué le pasó a Luis? ¿Qué le pasó a Cacho? ¿Qué le pasó a María? Bueno, eso se tiene que investigar de manera individual. Porque sabemos que no la incidencia, un químico no es igual a todas las personas, o sea, no es lineal. Claro. A mí me puede afectar mucho, a vos te puede afectar poquito y a él le puede afectar bastante. Entonces, eso es lo que hay que analizar. Y eso es desesperadamente importante que se haga lo antes posible. Leonel, gracias por esta charla, gracias por aclararnos un poquito el panorama también de algo tan, tan preocupante y seguramente para los vecinos y vecinas realmente, realmente preocupante por lo que están viviendo en este momento. Te mandamos un saludo. Cuando quieran, por supuesto, podemos retomar diálogo si hay más novedades. Bueno, déjame decirles, obviamente, primero devolviéndoles el agradecimiento, ha sido un placer hablar con ustedes. Y manténganse al corriente de nuestras redes sociales porque nosotros estamos contando la historia, o sea, nosotros estamos develando esto a medida que va sucediendo. O sea, hay cosas que nosotros todavía no sabemos que va a pasar y nos enteramos y lo vamos relatando. O sea, manténganse atentos porque vamos a tener actualizaciones literalmente de manera constante. Así lo venimos haciendo desde el 20 de marzo y así lo vamos a seguir haciendo. O sea, tenemos una petición, por favor, obviamente invitamos a todos y a todas las oyentes del programa que se sumen, que nos ayuden a exigir que una exportada Satanor devele lo que ocurrió y dale una respuesta a los vecinos y las vecinas de la región. Gracias, un abrazo muy grande. Otro, que tengan buenas tardes, un placer. Igualmente. Leonel Mingo es con quien hablábamos, él es parte de Greenpeace, es uno de los que, como decíamos, estuvo laburando allí en el en la investigación y siguen trabajando en la investigación de lo que ha pasado con la planta de Atanor en San Nicolás. Qué tremendo, ¿no? Arrancamos el programa hablando de un hecho que decíamos no es un hecho aislado, lo que pasó en el taller clandestino de Luis Viale. Todo el tiempo nos encontramos con que hay talleres clandestinos en todo el país, en la ciudad de Buenos Aires también, y en este caso se incendió en 2006 un taller clandestino donde murieron varias personas que estaban en condiciones de esclavitud. Entre ellas niños. No es un hecho aislado, decíamos, y ahora nos metemos a hablar con otro caso completamente distinto que tiene que ver con los agrotóxicos, que tampoco es un hecho aislado, porque tenemos derrames en Hachal de cianuro por el fracking, porque tenemos derrames en Vaca Muerta de petróleo, porque tenemos constantemente agrotóxicos en el cuerpo, en las muestras que se han tomado a muchas personas y a muchos pueblos, sobre todo a los que están sometidos en los campos a cercanías con los agrotóxicos y los transgénicos. Sí, la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y Córdoba y Santa Fe, y ese triángulo entre Ríos y, bueno, un montón de provincias, están sobre todo, ¿no? Los campos de la provincia de Buenos Aires, acá, a un par de kilómetros, ya es la soja es moneda corriente y, por lo tanto, sí, el glifosato y otros venenos también lo son. Nos despedimos, no sin antes recordar la experiencia de, porque decías lo de la provincia de Buenos Aires, siempre queremos traer algunos ejemplos de agroecología funcionando. Hoy no fue un programa en el que metimos muy buenas noticias, así que podemos pensar un enfoque, a ver. Así es, bueno, el municipio de Castelli, en la provincia de Buenos Aires, allí de camino cuando venís de la costa, por ejemplo, pasando Dolores para este lado, si no me equivoco, sí, tiene a su intendente que está llevando el camino de la agroecología para todo el pueblo, ¿no? Están fomentando la agroecología allí en Castelli para que toda la gente del lugar pueda comer alimentos reales, ¿no? Ahí hay una experiencia en la provincia de Buenos Aires que está bueno remarcar, entre tantas otras que están creciendo, por suerte. Nos vamos hasta la semana que viene porque se nos fue el programa. Así es, que tengan un buen fin de semana a todos. Gracias por estar del otro lado y los queremos. Chau, chau.